Ustedes, Leonardo, ahí mencionaste al INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. ¿Han entrado en el relevamiento este tan famoso que se ha hecho sobre comunidades mapuches y que todavía está incompleto? ¿Ustedes han entrado en ese relevamiento? ¿Los han relevado ya como comunidad, como el territorio de la comunidad? Sí, sí. Está ya aprobado casi por el INAI, por el asunto indígena. Nosotros ya tenemos una carpeta técnica, ya está trabajando para llegar a lo último que nos faltaría, que es un título comunitario, pero está en ese proceso. Pero tenemos todo, sí, el paso por paso. Uh-huh. Bien, Leonardo, y en ese paso por paso, ¿qué sigue ahora? Y ahora lo que nosotros queremos ya cuando tengamos a nuestro representante, que sería el INAI, aclarar el tema de esta persona, donde está, ubicar el lugar que nosotros tenemos en conflicto y tratar de que esa parte ya se pueda ir destrabando, porque es una parte de la comunidad que hoy está tomada y nosotros eso es lo que no queremos. Queremos que esta gente no esté tomando en la comunidad, porque para nosotros es algo que es un delito grave que nos está pasando, y nos duele mucho que esté pasando eso. Y solo no solo eso, sino que ya ir trabajando para que esto ya se vaya arreglando, porque hay cosas que no solo nos pasa a nosotros, sino que a los vecinos también. Hay problemas que tienen, y estaría bueno que esta persona se pueda llegar a arreglar algo por su parte también, y que él también pueda regresar su tema, ¿no? De su tierra. Bien. Leonardo, contanos un poco, ya que aprovechamos la charla como para que nos cuentes un poco, ¿hace cuánto que está la comunidad ahí? ¿Cuántas familias están viviendo? ¿Cómo están viviendo? ¿Se han podido mejorar sus viviendas y eso? Sí, de a poco tenemos a mi abuela Rosa Pulgar ahí, que ella también tiene sus años. Está mis tías, estamos nosotros, somos 4 o 5 familias que siempre estamos en la comunidad. Estamos, en realidad, entre todas, la comunidad está fortalecida. Estamos bien, no estamos tan mal, estamos trabajando para que todo esto se pueda aclarar. Estamos en este momento, la comunidad está bien, está fortalecida. Hace 9 años que se formó, es una lucha que se vino haciendo desde antes, de muchos años antes. En realidad, para formar la comunidad, nosotros desde el 84 que venimos peleando para que esto se forme como comunidad, para poder recuperar algo de nuestros abuelos que nos dejaron, ¿no? Y bueno, y la lucha continúa, pero pacíficamente y paso por paso, haciendo las cosas lo mejor posible y haciendo las cosas bien, ¿no? Bueno, perdón. Bien, Leonardo, contanos, la semana que viene entonces van a realizar esta recorrido ahí con diferentes autoridades, que puede también participar vecinos de ahí en Rincón de Lobos o de otro lado, o medios de comunicación, como para observar la situación en el lugar, ¿no? Sí, estaría bueno. Si el jueves que viene, 11 de la mañana, nos vamos a juntar distintas instituciones, y bueno, ya las que estuvieron ayer serían todas las instituciones, se comprometieron a recorrer el lugar con vecinos, con la comunidad. Y estaría bueno que también sí están invitados todos los medios, aprovecho, que estoy en la radio, a invitar a todos los medios que quieran acercarse, y estaría bueno porque es algo que nos incumbe a todos, ¿no? Bueno, Leonardo, ¿qué, en esta reunión que han podido tener, cuál has visto que fue la posición del municipio con respecto a esto? ¿Tomó algún tipo de postura? ¿Cómo lo vieron ustedes? Y bueno, y con nosotros ellos como que, sí, igual como que no les pertenece mucho el lugar, sino que nosotros tenemos, más estamos con, eso se trata con Bosque y Parque, y bueno, Asuntos Indígenas, NAI, pero ellos también están, por lo que se vio, están dispuestos a colaborar en todo lo que se pueda, ¿no? Bueno, Leonardo, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, y en esta época que estamos ahí cerca del Uñoy Tripantu, bueno, no sé si querés dejar algún mensaje con respecto a este nuevo ciclo para la gente que está escuchando. Que bueno, nosotros estamos en una lucha y que esa lucha pedirla que para todos, ¿no? Para todas las comunidades que están, tienen un problema, que está bueno que todos, que estemos todos al tanto de lo que está pasando y que nos ayudemos y que bueno, que haya mucha fuerza, mucha enhorabuena para todos, porque eso es lo que queremos nosotros y que bueno, que para nosotros va a salir todo bien y la lucha continúa. Como siempre, no siempre hay piedras en el camino, pero hay que seguir, seguir y bueno, llegará un momento que vamos a estar en paz y convivir en, con todo, ¿no? Con toda la sociedad como tiene que ser. Que así Este mensaje. sea, Leonardo. Bueno, muchas gracias y hasta pronto y estamos en comunicación. Muchísimas gracias. Nos vemos. Un saludo. Vale. Masa Madre, el informativo de Radio Fogón.